Radio Espacio presenta su programa A Orillas del Biobío, Nuestra Identidad Crece. Este programa es financiado por el Fondo de Fomento a los Medios de Comunicación Social 2022 del Ministerio de Secretaría General de Gobierno. Queridas amigas, queridos amigos de Radio Espacios, estamos acá iniciando un nuevo capítulo de este programa, digamos, que sale al aire gracias a el financiamiento del Fondo de Medios de Comunicación Social del Ministerio de Secretaría General de Gobierno, año 2022. En estos capítulos hemos estado tratando temas de importancia para el barrio, temas de importancia desde el punto de vista del medio ambiente y temas en general de importancia que tengan que ver con la historia del barrio. Y para eso hoy día estamos con una invitada muy especial. Todos la conocemos, obviamente, porque es del barrio, es de la casa, pero además es una persona que maneja desde mucho tiempo, digamos, una gran cantidad de información respecto a la historia del barrio, que es lo que vamos a conversar ahora, y cómo esa historia se enlaza con los tiempos que vivía Pedro del Río, del sector costanera de Concepción, está viviendo. Estamos con Ernestina Gatica Fuentes, la señorita Ernestina Gatica Fuentes. Señorita. Presidenta de la Junta de Vecinos Pedro del Río Sañarco, sector costanera, por lo demás una de las juntas de vecinos, sino la Junta de Vecinos vigente más antigua del país hoy día, con mayor historia, por lo tanto, estamos frente a una persona que realmente representa una institución o una institucionalidad, como son las juntas de vecinos, digamos, preocupadas del bienestar de los vecinos, de gran importancia. Ernestina, buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a mí por invitarme. Soy de Amalita Puesto, pero sí, estoy encantada porque es bueno transmitir un poco los conocimientos y para motivar también a los vecinos a participar y estar presente en los procesos que vienen. Claro, que es de lo que vamos a terminar hablando en el capítulo de hoy. Pero es importante para quienes nos escuchan y quienes nos escucharán en las retransmisiones de estos capítulos, ya conocer un poco del lugar donde nosotros estamos instalados hoy día, Pedro del Río, que es un barrio histórico por la cantidad de años. Pero además es un barrio que, no solamente por los años, sino que porque sus primeros habitantes yo los calificaría verdaderamente de colonos, porque uno, cuando uno habla de colonos, tiene la imagen del colono valdiviano, del alemán, ¿cierto?, que llegó a conquistar a otros la selva más allá de Osorno, más allá, ¿cierto?, que se llenó de alemanes, o los colonos italianos en esta zona costera de la región de la Araucanía. Pero cuando hablamos, pero nadie le da esa calificación a esas personas que llegaron a un barrio como Pedro del Río realmente a colonizar, y no colonizar la tierra, porque los otros llegaban a colonizar la tierra. Esta gente llegó a colonizar el río, porque nosotros aquí estamos parados sobre lo que alguna vez fue solamente agua. ¿Cuál es la impresión que te deja, digamos, vivir en un espacio tan importante para el desarrollo, digamos, cultural de nuestra ciudad? Bueno, la mayoría de la gente que trata conmigo, aunque me quiere, sabe que hablo con mucha pasión del barrio, porque yo amo mucho mi barrio. Soy nacida y criada en él y me preocupó como de en adelante cuando empecé a ser dirigente de la Junta de Vecinos, más todavía de tomarme un poco la historia que contaban los viejos, y me sentí la palabra con cariño, conozca, lo digo sobre todo, por ejemplo, que yo viví esa experiencia viviendo en Costanera, hubo que rellenar y yo recuerdo niña, mi padre echaba camionadas y camionadas y camionadas de tierra amarilla para rellenar y para que no me inundara. Entonces la historia del pasado de 1900, data de 1900, desde 1907 existe nuestro barrio, más acotado obviamente, más chiquito porque la plaza es el hito, es el centro del barrio, y hoy día lo miramos desde la distancia, desde Cerro Chepe, cuando uno sube y se ve gigante, ha crecido enormemente. Entonces creo que estamos en un barrio histórico, no solamente por el hecho de la cantidad de años que tenemos, que son más de 100 años, sino que además por todo lo que se ha dado acá. O sea, no es menor que estamos en un territorio en donde era estratégico y es de más. O sea, además es estratégico para los intereses del poder económico de la de Concepción mismo, o de la región, digamos. Exacto. Entonces, pero cuéntanos, ¿qué historias escuchabas tú de esos vecinos antiguos? Porque yo no he tenido la posibilidad, digamos, no tuve la posibilidad de conocerlos. Pues, es importante que eso quede, digamos, de una forma documentada. Sí, de hecho, entre las cosas que me quedaron grabadas, que la rescaté como tesoro, está el hecho de que el barrio llegaba a la línea del tren, por algo que todas las en ese tiempo la línea, por lo menos lo que diría un estorbo, no sé, un problema, llegaba a la línea, o sea, el barrio llegaba a la línea del tren y los vecinos empezaron a hacer barrio. Pero lo que me contaron también vecinos, como nunca me olvido del vecino que un día que sale a volver a día, pero él me contó gran parte de la historia antes de fallecer. Falleció poquito tiempo después de haberme contado la historia, como cuando dicen los mapuches de Guaya, digo que dicen que los mapuches no se sacan fotos porque no les roban el alma, algo parecido de acá. Entonces, en ese tiempo, dicen que, bueno, que don Pedro del Río fue el que de alguna manera entregó terreno, empezó a entregar espacios a trabajadores de acá, de Concepción, del área de la... Ay, ¿cómo se llama todo? De la electricidad, de toda la industria que había aquí en Concepción, la electricidad, ferrocarriles y... ¿cuál era el nombre? La electricidad, eso. Muy bien, se me olvidó, de verdad que no era tu vida. Pero vamos a hablar sobre el fuego industrial que fue el barrio también. Claro. Entonces, ellos fueron los primeros, por decir, los primeros habitantes de este barrio, y con ellos se empezó a poblar, y con ellos fue adquiriendo la personalidad y el carácter que tiene este barrio, o el nombre que tiene este barrio. Pero les voy a enseñar tú, que yo tengo también tengo mis observaciones respecto a eso, porque debe haber sido un pobre. Así que Chepe, debe haber sido Chepe, pronto de que él era el dueño de todas estas tierras antes de que llegaran los españoles y después don Pedro del Río a ser dueño de un territorio que, como lo tuvo, sería bueno saberlo. Y mi deducción, como parte de mi rebeldía, digo yo, le quitaron los españoles los terrenos al cacique Chepe, se los llegaron a estas personas con apellido, señor Pedro del Río Sañato y otros que tienen apellido acá en nuestra ciudad maravillosa. Entonces yo creo que de ahí viene esto. Y bueno, ahí comienza un poco nuestra historia. Pobladores siempre, lo positivo, lo aceptante de todo esto. Uno, estamos en el centro de la ciudad. Dos, históricamente hemos tenido dirigentes y dirigentes, yo diría, muy visionarios, trabajadores por la comunidad. Porque no es menor que el único barrio al 90 tenía todas las redes, es decir, alcantarillado, potable, todo, porque toda caso que de los campos del entorno, de los campos del entorno, venían a la ciudad, a la capital de la octava región, Concepción, a ocupar espacios, y eso fue la orilla del río Biobío, todo lo que es el cordón costanera, que lleva más, mucho más de 100 años, que hasta donde yo sé no hay ninguna otra población en la costanera que las cuatro que estamos acá, que tengan más historia o más años que la nuestra. Además que este sector costanera históricamente es importante porque acá se funda la nueva ciudad de Concepción, o sea, por el hecho de tener la protección de los cerros, por el hecho de tener la cercanía del agua dulce y navegable además de alguna forma, ya es el motivo por el cual tengo entendido que se traslada a la ciudad de Concepción después de los terremotos y tsunamis que asolaron, digamos, la ciudad de Concepción en la zona de Penco. Exacto. Entonces, obviamente que la historia de nuestro Pedro del Río, que además es poco conocida, y por eso es que es importante contar con el testimonio de personas como tú, Ernestina, y de otros vecinos, digamos, antiguos, que ya van quedando pocos, además, sí. Pero qué bueno que tú hayas logrado conversar con algunos de ellos. Sería interesante que eso pudiera quedar de alguna forma también escrito a modo de pequeñas notas, digamos, porque creo que va a ser para los años que vienen muy importante para nuestras comunidades, digamos, guardar esa memoria. La memoria histórica es súper importante. Exactamente. De hecho, el procurado todo este tiempo, desde el 90 para acá, siempre transmitir a los demás, porque si hay un error de parte de nuestro antepasado, es el hecho de que no transmitieron la historia, como que quedaron guardadas, quedaron como en la memoria y en el corazón de ellos, pero no se transmitieron y eso no se escribió tampoco. Entonces nosotros, bueno, como todos los que estamos en estos momentos, de un tiempo a esta parte hemos tratado de ir plasmando parte de la historia. De hecho, hace poco se escribió un libro de Pedro del Río, hace poquitito, que lo hizo Carolina Maturana. Lo tengo de hecho y ahí contamos la historia de distintos vecinos, de acuerdo a lo que cada uno ha ido recopilando. Muchos recuerdan más la historia de la costanera porque es más reciente. Pero otros también aportan con respecto a la historia de Pedro del Río, y hay una riqueza intensa en ese libro, o sea, y de hecho lo más maravilloso es un documental que hicieron, un video, que yo creo que el próximo año, si estamos todavía en la directiva, podríamos hacer varias sesiones de compartir ese video, así, cosa de que los vecinos lo escuchen, contado por las y los vecinos, que no solamente contado, sino que también acompañado de material que las investigadoras, que Carolina Maturana participa de esta instancia de a nivel nacional, de monumentos nacionales y todo eso, que ella es investigadora. Y ahora queremos ir por la segunda parte, porque yo al leer el libro me di cuenta que falta mucho, mucho de la historia de Pedro del Río, que tiene que profundizarse más en algunas cosas que no se dijeron. Ya, que no tiene que ver solo con la violencia que nos inundábamos, que no sé, que andábamos mal, cosas por el estilo, sino con el tema, por ejemplo, todo este tema del polo industrial que hubo acá, todas las empresas, que todo hoy día debería ser un patrimonio, que lo eliminaron, lo sacaron y lo han ido eliminando. Claro. O sea, el último molino, la hidroeléctrica y todo lo que tenemos. Pero vamos a hacer un recuento de lo que era, digamos, ese polo industrial de Pedro del Río también, que desapareció. Pero qué importante lo que menciona respecto a este rescate de la memoria, pero que tenga que venir de afuera, digamos, y no hemos tenido ninguna iniciativa real desde dentro de los vecinos. Pero a lo mejor puede ser esto un incentivo para que una segunda parte, digamos, que a lo menos haya más participación de la vecindad en eso. Vamos a ver una pequeña pausa musical con Juan Carlos en los controles y volvemos en un par de minutos, vecinos. No se desconecten, por favor, porque está bien interesante la conversación aquí con Ernestina Gatica Fuentes y el Fondo de Medios de Comunicación Social del Ministerio de Seguridad General de Gobierno, año 2022. Eso. hecho, la, yo creo que más de la mitad de los buses que en algún momento se construyeron en Chile subían de acá. Acá, sí, pues, de hecho estaba el tema de la... El tema del asiento del chofer con el volante. Ah, sí. Lo demás se construía acá. Sí, sí, sí. El otro era la aerolínea que teníamos aquí mismo. ¿Dónde está el edificio? Los cuartos que nos metieron en sí de manera... ¿El gol de media cancha? Sí, sí, con gol de media cancha. Lo que no voy a decir, sí. Tenemos, bueno, yendo para Aurora, tenemos la zapatería, ¿cómo se llama esa grande que está? Que se me gusta nada más destruirla. Sí, pues teníamos Caprice y Capriolo. Caprice era zapato de damas y Capriolo zapato de aros. Claro, esa, y así, desde Aurora, de la CCU. También era parte de la historia del cordón costanero. ¿Qué más teníamos acá? No acá fue el terminal de la IPC, el transporte del Estado. Sí, de esa no me acuerdo. La primera radio que transmitió acá en Concepción. Estaba aquí también en la torre. Y tengo entendido que la casa aún existe. Así me dijeron la otra vez. La casa de los que me dieron la fotografía y he pasado por ahí. Podía estar la radio. La radio Caracol. No. No recuerdo el nombre. La radio. Tenía un nombre, sí, era eso. Lo otro, la barraca, la barraca, la sobre puedes cancelar, sí, donde están tus casas, las casas fronteras, las casas bajas que le hice todo el barrio. Ahí estaba la barraca frontera para todo ese espacio. Con esa barraca donde trabajaba mucho, me hicieron porque en ese tiempo el barrio estaba como entre ferrocarrileros, que dicho sea paso también está la barraca, que era una inmensa cementería ahí de trenes y carros, donde los chicos también iban a jugar. Molineros, ferrocarrileros, compañía de electricidad que estaban allá abajo, porque de hecho están los edificios que son súper antiguos, de hecho, dentro de la historia que retratan en el libro sale el tema de los edificios, que son incluso viviendas como para incorporarlas dentro del tema del rescate patrimonial. Sí, igual las casas. Estamos hablando de las casas de la CGE. Y también algunas casas que son muy bonitas hoy, y hay varias casas. Eso es importante sacar, ¿no? Hay una casa que está en 1920, todavía se conserva igual, que sale en la historia, que yo la encontré súper también bonito, porque dentro de toda esta información que se recabó, recopiló, hay muchas cosas que uno las desconocía y que la encuentro interesante, y por eso que queremos ir por el segundo, tal como estábamos conversando en el primero ahí, en el descanso. También me ofrecen los equipos, así que tenemos que armar un equipo como para armar la historia del barrio, porque sé que dentro de dos vecinos, incluso los que están escuchando ahora, deben haber vecinas y vecinos que saben más historia que nosotros, que somos a lo mejor más joven que muchos de los vecinos que están escuchando. Yo soy una silvia, pero igual, obviamente, como joven, uno a veces pasa de largo la historia del barrio. No se preocupa, pero sí hay vecinas que hay vecinas en la historia del que se trabajó, que se entregó recientemente, que hablan y cuentan por toda la historia de la escuela Alsacia, cómo llegaron ellos acá al territorio, todo que uno no sabe. Se gustan las monjitas ahí. Las monjitas, exactamente. Sí. Las SOS, que ya lo hemos hecho también. Claro. Entonces, de ahí se desprenden y ahí nos damos cuenta, nosotros con todo ese pueblo industrial que se instaló, vimos que Concepción o Pedro del Río, la Costanera, venía para desaparecer en el tiempo, de que nosotros cortamos la línea del campo del poder y de alguna manera la dejaron, ¿no? Esto cuando empezamos a pelear por la erradicación de la gente. Es importante, ya hablamos de lo que fue el plan industrial, hablemos de lo que fue el plan Rivera Norte, de cómo se gesta, quiénes lo potencian y cómo logran los vecinos, los pobladores, defender esta suerte de mala intención que había, digamos, con el barrio. Mira, esto empieza en la década de los... Era dictadura, porque fue antes de los 80, súper paupérrimo, no mostrando la realidad, que había una costanera original donde había casas sólidas con toda la infraestructura, alcantarillado, etc. Mostraba como toda una parte de lo que fue después el post-dictadura, o sea, dictadura, cuando la gente llegaba al campo de la ciudad a pedir una media buena, pues era más general la media buena, más la media buena. Eso era una realidad. Tuvimos tres costaneras. Cuando yo asumí el año 90, o sea, salimos elegidos dirigentes y dirigentes, teníamos tres costaneras, incluso una parte ya con una puerta que estaba casi encima de los espigones de la gente. Entonces, empieza una resistencia como a fines de los 80 frente a esa amenaza, que los vecinos se organizaron para pagar un arquitecto, que también no fue bueno, porque los que pagaban aparecían con su casita en el mapa. Entonces los demás todos estaban desaparecidos. Y en ese tiempo era difícil reunir la plata, porque no era, si eran, si bien eran cierto, eran, no sé, si 3.500 pesos, estaba hablando de la década. Mucha plata para mucha familia que vivía precariamente. Entonces los que tenían 3.500 pues la botaba a su casa en el mapa. Entonces frente a eso, por lo menos en mi caso, me metí como dirigente de comité, cuando el comité no echó a la 8 y me puso un apoyo. Y nos incorporamos, empezamos a la pelea junto a la Junta de Vecinos designada. No se olvide que la Junta de Vecinos era designada. Me está ahorrando, por cierto, un paréntesis. Yo trabajé en la construcción del año 87, 88. Ganaba 8.900 pesos. Era un porcentaje altísimo, o sea, la pelea que se dio también era una pelea histórica. elecciones, que estaba todo bien, digamos, seguimos recuperando la democracia. Entonces es importante, digamos, reconocer y destacar ese tipo de... Nos costó mucho, nosotros siempre contamos, yo siempre cuento que en este tema de empezar a pedir la erradicación de los pobladores, que fue nuestro primer tema en el fondo para afuera, a las autoridades, en ese tiempo el alcalde era don Eduardo Lavarra, en su momento estuvo el que era rector de la Universidad de Concepción, no me acuerdo nunca el nombre, no me acuerdo nunca el nombre. Sí, ¿sabes quién era? Sí, su hijo también fue... Gracias. empezamos a ver el tema de su parlamento, el tema de la, particularmente el tema del puente ferroviario. E inclusive tenemos también la dinámica hoy día que la MUNI, no, los planes reguladores comunales, que se ocupan del tema de la altura, pero en el territorio costanera, como es un sector, un territorio muy apetecido para hacerlo desaparecer y convertirlo en un polo industrial, o lo que podría ser también un barrio residencial de ricos, de pueblos de pudiente, porque tiene un río, tiene un cerro, tiene toda una bonita infraestructura natural. Es que sería una muy linda costanera. Seamos realistas, con un barrio que con la tierra, un suelo que cuesta mucha plata. Claro, entonces nosotros ahí en ese proceso es que lo empezamos a organizar y obviamente hemos estado dando la pelea. Y tú eres parte de esa pelea, en donde con el tema del puente ferroviario nosotros estamos en contra, no por el hecho de los trenes pasajeros, sino por qué pasa por dentro y los intereses están puestos en el paso de trenes de carga. Y la prueba hoy día es que los trenes de carga que pretenden pasar, incluso las empresas privadas, están pidiendo que a todos sus trenes de carga que ya están de alguna manera autorizados en el estudio de impacto ambiental, pasar por nuestro territorio con la carga de Arauco para acá, a los puertos, y le sumen una doble carga. Es decir, segundo piso, toda esa carga. No es que vayan a disminuir los carros y subirlos arriba. No. Si van a pasar trenes de 40 a 60 carros, van a ser 120 a 160. Viene la suma. Sí, sí. Entonces, nuestra lucha es por, en estos momentos, en el caso que se ejecute el puente ferroviario, estamos dando la pelea con eso, vamos al tribunal ambiental. Como pobladores, yo me resisto a ver que esto pase sin que nosotros hagamos nada, y por eso mismo que nos estamos moviendo. La idea es que saquen la carga de Concepción. Para sacarla de Concepción no solamente nos libera a nosotros como barrio de todo lo que implica para los vecinos que viven en el entorno de la línea, que todas las vibraciones, los trenes, porque los vecinos, vecinas, los trenes van a pasar desde las 10 de la noche hasta las 5 de la madrugada con carga por nuestro barrio. Y en el día vamos a estar saturados de trenes de pasajeros, porque pretenden aumentar la cobertura para Arauco y todos esos lados, significa que va a haber un tránsito permanente. Y si no hay soterramiento de la línea férrea, con máquinas petroleras, con máquinas petroleras, que cuyo es un río tan roja, que la contaminación llegaría a la corriente, a la plaza Juan Bosco, allá abajo donde está el caballero muy bonito. Cerca del terminal de buses. O sea, casi la salida de buses. Exactamente. Entonces no es solamente Pedro del Río el afectado con el tema de la contaminación y los trenes de carga, sino que además va a ser todo Concepción. O sea, vamos a estar sobre nubes negras. Vayan a los rojas, y los rojas con muchos colores bonitos que le pongan a las casas se ve negro. Negro porque hay mucho tránsito de trenes de carga ahí. Toda la vida yo siempre miraba así cuando iba a terreno Tomé y todos lados, habiendo tantas mujeres en Tomé, se veía un barrio como un pitocó respecto al palo roja, porque tiene toda esa capa, esa nube que los cubre de negro. Esa es mi observación, porque no lo consume su pelea, pero entonces vamos a hacer lo mismo con lo que murió. Y por otro lado, que nos van a encerrar, nos van a dejar encerrado. Y vecinas, vecinos, despierten. El tema del cerro va a ser un túnel, y que obviamente están esas copas de agua arriba y son dañosas, porque dicho sea de paso, desde el 2018 que yo estoy como dirigente, ha tenido dos rupturas en las matrices sin que haya temblores, y que tres con la de aquí de Sayato, claro, de la avenida Sayato, pero dos en el cerro mismo, sí que hubieran habido temblores o algo por el estilo. Trabajo en el cerro, se ha roto. Entonces imagínense las vibraciones, los trenes permanentemente por debajo del cerro, estando encima de las copas de agua, quedan tres como una sin agua, y nosotros además de sin agua quedamos inundados. Más a eso sumarle esa torre de alta tensión que está como a la ladera, al otro lado, que también son un inminente peligro para nosotros, y los vecinos nos despiertan. Todo lo hemos conseguido en este barrio con lucha, nadie, ninguna autoridad va a dar puerta a la espalda para decir, ay, pobrecito, los de Pedro del Río, vamos a ayudarle. No, nosotros nos estamos dando la pelea, y la pelea la estamos dando los pobladores, nosotros no tenemos plata para pagar abogados, porque nadie, ninguna autoridad se ha puesto de nuestro lado, ninguno, ni los que le vienen a captar, a hacer cantos de sirena en la oreja. Entonces tenemos que ponernos las pilas, porque el barrio, con el novenado para proyecto como barrio, en donde vienen miles de millones de inversión en distintos proyectos del barrio, pero no sirve de nada el maquillaje si no cambiamos toda esta situación que no, que no, no, no invade nuestra tranquilidad, nuestra paz mental y todo. Entonces, creo que por ahí va. O sea, yo dije muchas cosas en poquito tiempo, pero eran todo de todo y la lucha que tenemos acá y luchar por el soterramiento absoluto, porque el actual proyecto de soterramiento solo incluye un tramo que es de Chacabuco. Acá vemos que nosotros, con la pelea que hemos dado internamente como barrio, que somos súper pocos vecinos, que hemos ido a protestar, que hemos ido a funar a la autoridad, yo le diría una veintena, pero hemos tenido fuerza. Y se logró correr a decirle esa fuerza, pero necesitamos que el soterramiento sea completo. Energía, tú me dijiste, has hablado grandes cositas en poco tiempo, la verdad es que nos falta mucho. Yo creo que amerita perfectamente una nueva conversación para que las vecinas y vecinos del barrio Pedro del Río y quienes nos escuchen a través de la repetición del programa, digamos, y la web, se vayan enterando de cuál es el nivel de intervención que se ha generado en este barrio desde que llegan estos colonos, como les llamo yo, al barrio. Por lo tanto, primero que nada, agradecerte, ya, agradecer el tiempo que nos dedicaste en este programa, agradecer al Fondo de Medios de Comunicación Social del Ministerio de Secretaría General de Gobierno, que gracias a eso podemos financiar este proyecto, digamos, del año 2022, y agradecer a todas quienes han estado escuchándonos a través de el 107.3, agradecerle a Juan Carlos en los controles, que está curado, ya que se tiene que ir también. Y nada, la invitación está para que sigamos conversando, profundizar un poco respecto efectivamente del daño medioambiental que se puede generar el día de mañana, que se va a generar el día de mañana, no solamente en Pedro Río, sino que en Gran Concepción, y también contar de qué se trata este proyecto de regeneración urbana o megaproyecto, como le llamas tú. Sí, le llamas. Te agradecemos mucho, digamos, tu participación en este capítulo y bienvenida cuando quieras. Muchísimas gracias por la invitación, invitando a las vecinas y vecinos a que se sientan parte de esta lucha y que nos colaboren y nos ayuden, porque es importante, porque todos los que somos dirigentes necesitamos los brazos, los pies, necesitamos a todo el barrio movido en función de toda esta lucha que tenemos para nosotros, para todos los que vivimos acá y para las nuevas generaciones, porque es un barrio bonito y porque si no se lucha va a desaparecer, y eso está bien. A mí me ha gustado tanta lucha hacerla desaparecer solo porque la gente está cómoda pensando que no va a pasar nada. Sí, están pasando muchas cosas, nosotros estamos dando esa pelea, pero nos falta un marco, nos falta pensamiento, nos falta de todo, de las demás vecinas y vecinos. Así que muchas gracias, y ahí bueno, pues en caso de que me inviten otra vez, disponible para hacerlo. Pero por supuesto, siempre es importante contarle a las vecinas y vecinos que a orillas del río Biobío y en la falda del Cerro Chévere se sigue luchando en este barrio. Muchas gracias y seguimos en contacto. Gracias a toda nuestra audiencia. Muchísimas gracias a ustedes. Por el Fondo de Fomento a los Medios de Comunicación Social 2022 del Ministerio de Secretaría General de Gobierno.